y parte de la preocupación por venir acá era precisamente para darle un mensaje de que todos los chilenos son importantes. A veces se piensa que los que habitan en los Barnechea no tienen necesidades y las tienen como todos. Y nos gustaría también construir viviendas aquí porque hay muchos allegados. Estas poblaciones se han construido hace más de 20 años. Hay que desarrollar nuevas viviendas para que la gente se pueda quedar aquí, no tenga que irse a otras comunas como tantas veces ha pasado.